está saliendo. Ahorita yo abro el micrófono. Bienvenidos a Radio Pretérito, esta sección de Radio C en la cual nos dividimos varios temas, varios intereses personales. Todas las opiniones son nuestras, individuales, no aplica, o sea, no hablamos por el radio ni por la universidad, sino que hablamos por nosotros mismos. Y hoy es un programa muy especial porque vamos a hablar de un tema bastante controversial y, digamos, penoso, tal vez. ¿Por qué controversial? Quiero saber. Porque vamos a hablar de sexo y porno y la representación del sexo en el porno, y terminaremos hablando de el post-porno, que supongo que es algo muy actual, pues. Y bueno, primero vamos a presentar la mesa. Muy bien. Tenemos a... Hola, Madre. Soy María Elena y pues hoy vamos a hablar como de un tema que a mí me mueve muchísimo, que es la pornografía, y ya explicaremos adelante por qué me gusta mucho este tema. Yo soy Aarón, pero me pueden llamar Pato, a secas. ¿Pato? ¿Por Pato? Porque me gustan los patos. No me llamo Patricio, pero me gustan los patos. Ok. Y tenemos aquí a Arturo en los controles, que... ahorita empieza a hablar, no se preocupen. Y bueno, primero quería preguntarles cuál ha sido su experiencia en el porno. ¿Desde cuándo empezaron a ver porno? ¿Si ven porno muy seguido? ¿Si no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué ven? ¿Qué categorías? ¿En qué páginas? Exacto. ¿Cuánto duran eso? ¿Sus videos? ¿Los adelantan? Les ponen play. A ver, tú empieza, Pato. La verdad no me acuerdo la edad en que empecé. La verdad estaba bien meco y entonces era muy niño, y me acuerdo que empecé medio niño. Pero fue como una experiencia muy rara, porque recuerdo la primera vez que vi porno fue en la casa de un amigo. Okay. Su hermano mayor tenía un buen de revistas, pero así muchísimas. O sea, lo primero que viste fue en revistas. Sí. Órale. Y entonces, o sea, fue súper retro, ¿no? Y entonces me acuerdo que no me acuerdo a qué me mandaron, y me topé con una de las revistas y fue como, ¿por qué esta morra no tiene ropa, no? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué se introduce eso? O sea, fueron como muchas preguntas, pero, o sea, en ese momento no lo vi de una manera como sexual, pues. Solo era una morra desnuda metiéndose algo. Sí, solo era como algo muy extraño. Pues no extraño, solo era como muy desconocido. Sí. Y ya el tiempo pasó, crecí un poco más, y había un... eso fue cuando iba en la primaria, ¿no? Y ya que iba a salir, había un niño que... ya saben, el típico que ya descubrió el porno, y entonces solo hablaba de eso. Y empezó a ser como una especie de mercado negro de pornografía, y entonces, wow, te cambiaba dulces por revistas. ¡Guau! Wow. Sí, fue una cosa muy rara. Y después empezó a... mente millonaria. Sí, incurrió en los DVDs. ¡Wow! Okay. Oh, sí. Y entonces le cambiabas, no sé, que te gustó, una bolsa de... tamarindos. Pero eran intercambios, por... o sea, no, sí, era dinero. No, no, no, era literal, era como una bolsa de tamarindos, o sea, por era un video. Truque. Así, wow, literal. Una cosa bien rara. Y entonces yo decía, ¿de qué hablan siempre, no? Y ya, o sea, pasó. Me acuerdo que nunca tuve como un interés en comprarle, pero sí quería saber qué vendía, porque todo el mundo hablaba como de chichis y nalgas, y yo decía como, ¿de qué están hablando? Y ya pasé a la secundaria y ahí tuve acceso a internet. Y de las veces que estás como browse cosas random, pues, me acuerdo que me topé con un anuncio que decía así como, no sé, voy a inventar como bucaques gratis o una cosa así, ¿no? Wow. Y fue como, a ver, click. Fue como, oh, ¿qué es este mundo tan extraño? ¿Por qué le están echando esas cosas en la cara? ¿Por qué se meten esas cosas? ¿Por qué es tanta gente? ¿No? Y me acuerdo que empecé como de a poquitos. Y, o sea, primero lo veía como muy fascinante el pedo, porque decía como, ¿qué estoy viendo? ¿Qué están haciendo? Y, o sea, la verdad ahorita contándolo me siento como muy patético, porque es como, güey, ¿cómo no sabía, sabes? Después, o sea, porque sabía que era el sexo y todo el pedo, pero en el porno se veía muy distinto. Claro. O sea, eran cosas que no pasan en la vida real, ¿sabes? Sobre todo la típica historia tipo, estoy vendiendo, o sea, no sé, es el típico repartidor de pizza que... llega a una casa y ella es como, oh, no tengo dinero, Y él es como, entonces tendrás que pagarme de otro modo, ¿sabes? Claro. O sea, yo decía como, ¿por qué pasa esto? ¿Qué pedo? Y ya, o sea, conforme fue avanzando fue como, o sea, vi que se divide pues en categorías, en gustos particulares, ¿sabes? Y pero... pues ya evoluciona hasta saber qué me gusta, qué no me gusta, dónde lo puedo ver. O sea, que no recuerdas realmente cuándo fue que empezaste como a tener gusto por la pornografía, pero sí como cuando la descubriste, ¿no? Ajá. Claro, por ejemplo, yo... sí, exacto. La primera vez que yo vi pornografía tenía 14 años, pero así de que yo puse un video. Fue bastante interesante porque... o sea, no, nadie te había enseñado. No, nunca, yo nunca. O sea, sé que hablaban de eso mis amigos, pero yo siempre, la verdad, he sido una persona como muy... no sé cómo describirlo, pero súper viva. O sea, como que si a mí me decían como a pornografía, película para adultos, pues yo se me imaginaba como, ah, ok, o sea, seguramente pasan cosas que no pasan en las películas para niños. Entonces como que yo relacionaba todo eso, ¿no? Acción. Como acción. El estrés de hacer tus propios taxes. Y me acuerdo perfecto que yo tenía un novio y su hermano mayor... pues nunca estaba, pero abajo de su cama tenía una caja llena de DVDs, así, llena, así, una cosa estúpida. ¡Qué locura! Sí, o sea, estaba cabrón. El güey era como súper adicto al porno, yo estoy muy segura. Y pusimos algún video. Yo tenía, sí, 14 años, lo vi con mi güey, qué asco. Y ponía mis manitas así y apretaba mis pompas. ¿Qué está pasando? Y así logré mi primer orgasmo. ¿Y cuántos sola años tenía tu novio? 17. Ok. Y me acuerdo que él me dijo como, ah, pues es porno, está chido, ¿no? Y yo así como, pues sí, supongo. La verdad no me interesó en ese momento, se me hizo como algo muy X. O sea, yo recuerdo que ni siquiera despertó nada de mí, no fue como ni excitante ni nada. Pero de repente ya como a los 15, 16, pues ya empecé como... a entender más. A entenderlo un poco más y me daba cuenta de que me daba mucha curiosidad como verlo, ¿no? Entonces ya tenía como mi propia computadora, entonces yo empezaba como a meterme a páginas y empecé como a checar las categorías. Eso así lo tengo muy grabado en la mente, yo sea como, ok, anal, yo sea como, ah, está chido, ¿no? Y no sé, por ejemplo, no sé, como cosas como con disfraces, así, sea como, ok, esto no, a mí no me gusta, ¿no? O sea, no me mueve. Ya recordé. ¿Qué recordaste? ¿Se acuerdan de esas épocas del Ares? Ah, sí, ajá, claro. De LimeWire y todo, ajá, eso. Ajá, exacto, bueno. Ahí va. Me acuerdo que siempre me pasaba que buscaba... Me gustaba música que era algo difícil de encontrar. O sea, no me voy a hacer la hipster ahorita, no sé. Pero si era como... Por ejemplo, hay un grupo que se llama Aaron, así a secas. Es todo su nombre. Y entonces encontrar su música era muy difícil. Muy difícil. Y entonces llegaba a encontrar las cosas, pero al encontrarlas... Pues había... Pues siempre había porno. Sí, publicidad y se bajaba mil madre, ¿no? Sí, también me acuerdo, sí, que había un vecino que le gustaba esconder porno en discos de música. Entonces, los discos los podías escuchar en un reproductor de música, pero si lo metías a la compu, traía porno. Ah, claro, los que tenían porno. Como doble vista, una cosa así, ¿no? Bien rara. Yo sí me acuerdo de esos. Entonces me acuerdo que una vez tenía una mixtape que él hizo y me gustaba un buen. Y le dije, como de, no me prestas el disco, o sea, lo quiero pasar a mi compu. Y él fue como, no. Así, ¿qué tiene? Y yo así de, pues, o sea, no le voy a hacer nada. Entonces me acuerdo que al principio pasé las canciones todo sin problemas y después me di cuenta que había una carpeta oculta. Fue como, Vaya, vaya. Sí, entonces me encontré y, o sea, la neta fue bien perturbado. O sea, el güey que sí, te gusta. Sí, aparte del vecino, ¿no? Sí, tenía no. Que te gustar. El güey, 15, 16 años. Y era así como, no sé... Teenage Girl Fingering, no sé. También me acuerdo que tenía uno que era así como de Girl Playing with an Avocado o una cosa así. Qué horror. Yo como, ya no quiero. Y entonces me acuerdo que había un video que era, me acuerdo que además bien vainilla yo porque era como el más light. O sea, y lo vi, me excité y fue como, qué interesante es esto, ¿no? Sí. Y así, entonces dije, ¿dónde puedo encontrar más? Y literal sí, busqué el nombre del video. Este sí. Sí, es que había cosas que eran como, bueno, qué de excitante en esto. Es que eso también lo que está sí, cabrón, eso es muy ¿no? raro de descubrir el porno. Como que cada quien le mueve cosas diferentes. Sí. Súper diferentes. O sea, por ejemplo, no sé, a mí en lo personal, a mí se me hacen como súper interesantes las orgías. A mí se me hacen como algo que a mí, o sea, visualmente me excita muchísimo. Oye, como la de Sense8, uff, no. Todo el mundo dice que está buenísimo. Es que no mames, es uff. De las mejores que he visto en toda mi vida. Pero es súper curioso porque Bueno, por ejemplo, a mí, yo desde que recuerdo haber visto porno, siempre ha sido en internet, así siempre. O sea, nunca he tenido contacto con un DVD. Con porno analógico. O sea, sí, exacto, no, nada. Yo sí tuve un contacto ahí, sí, con un DVD, sí. Estuvo muy chistoso. Pero es súper curioso porque creo que los sentimientos de un niño que empieza a ver porno, ¿sabes? Siempre es como eso, o sea, como curiosidad, extrañeza. Pero al final te das cuenta de cómo te acostumbras a eso. O sea, como ya lo ves tantas veces que te acostumbras y además aprendes de eso. O sea, ya no es como, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Sino ya sabes perfectamente lo que es, cómo es, o sea, los tipos que hay, como, o sea, el nivel de aprendizaje que nos da el porno como niños inexpertos en el tema sexual es enorme. Sí. Por ejemplo, en el programa que hice, un programa se llama Corporal, hablamos como justo de cómo fue perder la virginidad, ¿no? Y cómo se relaciona esto a varias cosas. Y ahora que lo mencionas, pues sí, por ejemplo, como que con la pornografía de cierta manera empiezas como a darte cuenta de qué partes hay realmente en tu cuerpo, qué excita a estas partes. Por ejemplo, yo, no sé, la primera vez que me masturbé, tal vez yo ni siquiera tenía idea de que era como algo sexual. Sí, yo no tenía una connotación sexual de la masturbación. Sí, no, o sea, no tenías como el morbo. Yo sabía que se sentía increíble, ajá, yo sabía que se sentía increíble, pero claro, hasta ahí, ¿no? Y después cuando vi como que eso pasaba en la pornografía, yo dije como, okay, o sea, esto es como una aproximación al sexo, ¿no? Sí, claro, y ya ahí entra el morbo y como toda esta como la pena, ¿no? Y como que no quieres que nadie se entere como que tú haces esto. Sobre todo cuando eres mujer, ¿no? Claro, porque, y a nivel de educación. ¿Cuántas mujeres ven porno? Sí. ¿Y cuántas lo aceptan, no? Claro, por ejemplo, a mí, la neta, o sea, a mí me encanta la pornografía, se me hace increíble, o sea... Por decirlo increíble, o sea, como, bueno, la pornografía que yo veo ahora, pues es como muy distinta a la que suele ver como la mayoría de la gente, por lo, o sea, porque es más rápido, obviamente, no sé, meterse a RedTube y ya, ¿no? O sea, no sé, que realmente a mí me gusta pagar. Irme a meter a los hoteles, me asomo por las ventanas, veo a las personas, es un pedo más íntimo. Los estoy viendo justo ahora. Pero... pero sí, o sea, como que a mí, por ejemplo, ahorita ya que lo pienso a mis 22 años, como que yo, por ejemplo, a los 16, como de los 16 a los 18, a mí no me gustaba decir como que yo veía pornografía, porque sí, yo, era decía, algo... yo decía como, chale, o sea... Y ahorita es como, se ha normalizado mucho. Se ha normalizado mucho, pero también justo como que siento que se están normalizando categorías que no están chidas que se normalicen, no por otra cosa, sino como por lo pretencioso que hay en la pornografía, ¿no? Justo lo que contabas hace rato, como esta historia súper absurda y burda también, mucho como de... Mucho porno con historia, la neta. O sea, pero, o sea, como estas historias irreales como del pizzero, está de la chingada, o sea, no pasa. A mí jamás... Bueno, no es tan irreal. Bueno, pero a mí a jamás... A mí me pasó una vez. Pero, o sea... Bueno, pero por ejemplo, a mí jamás ha llegado el de Pizza Hut y me ha dicho así como de, güey, te la quiero meter, jamás, o sea, jamás ha llegado como nadie decirme eso, ¿no? Pero es justo eso. Pues es que, o sea, entiendo que sea como un pedo muy irreal, pues. Porque, o sea, lo que la gente pierde de contexto es que, pues, la pornografía es como una película de Hollywood. O sea, es una fantasía. Sí, una que fantasía. Que actores llevan a cabo, pues. No es gente común y corriente. O sea, no es como que en el cotidiano te encuentres una chava que le encanta meterse berenjenas y luego se le queda el boquete abierto y se echa leche y come cereal de su culo. O sea, no, ¿sabes? Claro que las hay, qué chido que las haya, pero, o sea, no es como que sea una práctica tan común. Y claro, la gente se acostumbra a eso, pues se la vas a meter a alguien y le va a entrar en chinguiza, o que, no sé, que te gusta, que vas a coger con 10 mujeres a la vez porque todas te desean cuando vas a una fiesta, ¿sabes? Sí, y la no, gente se estos... queda como con este pedo muy chaqueto. Sí, son como estos estigmas, ¿no? Ajá. Que sí, la gente claro, como que no se atreve también a decirlos. Y esa educación, o sea... Justo esta libertad que tú tenías antes cuando te masturbabas y no sabías que era algo tabú o que era algo... Sí, que estaba todo esto. Como sexualizado, ¿no? Ajá, o sea, justo yo creo que esa es la crítica más grande que se le hace al porno. Y que yo he visto muchas veces replicada como... O sea, por ejemplo, he visto como artículos de gente que dice, ah, ¿por qué no deberías de ver porno? ¿No? O sea, y justo una de las razones es porque te educas y te acostumbras a que la vida es y el sexo es como se representa en el porno, y en realidad o sea, el 90% de las veces no es así, ¿no? Porque como tú dices, es una fantasía, ¿no? Sí. Es un guión, o sea, es una cosa que salen Transformers y o sea, es lo mismo, ¿no? Y además la representación también tiene un papel como muy importante, porque o sea, la gente que sale en el porno no es como que sea gente con la que coges a diario, pues. Claro. O sea, es gente con un pedo acá muy hegemónico, muy particular, pues. Pitotes, chichotas, nalgotas, ¿sabes? Sí, unas caras preciosas, o sea, unos cuerpos como súper bien depilados. Ahí nadie tiene vello, sí, o sea, como que ahí no hay nada como que pueda distorsionar la imagen perfecta de algo. Sí, que todos tienen, todo es todo es súper limpio, nunca hay ningún accidente. Obvio, sí, pues bloopers los hay, pero, ¿sabes? Sí, en los bloopers. Entonces, imagina, hay bloopers de porno. Sí, claro. Sí, claro. Son muy divertidos. También hay como unas sesiones como después de que ya acaba todo, las chavas se están bañando y empiezan a contar cómo eso fue sí la lo experiencia. Visto. Eso sí lo he visto. Eso es lo que he visto en Sean Connery. Pero sí, justo pasa eso, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí también siento que de cierta manera me hubiera encantado que el primer video porno que vi hubiera sido totalmente como distinto a lo que yo experimenté por primera vez. Porque yo recuerdo muy bien que dije como, wow, o sea, ella, no sé, hace esta posición y no se le ve pues, ni un gordito, ni un pelo, nada, ¿no? Entonces era como esta idealización de que pues, yo tenía que verme igual. Ajá, y tú tienes que hacer lo mismo. Entonces ¿no? Yo tenía que hacer lo mismo. Y también, por ejemplo, me acuerdo muchísimo, como ya pasando como algo más específico, la primera vez que vi como en un video una mujer haciéndole sexo oral a un hombre, ¿no? Y que yo dije como, yo no sabía que esto se podía hacer, o sea, yo estaba así como, wow, ¿no? Y yo decía como, pero ¿por qué le gustaría, o sea, como al güey sentir una lengua? O sea, era una cosa que pues yo misma me preguntaba, sí, pero claro. Pues que no podía como acudir realmente a nadie como para preguntarle todas estas dudas que surgían, ¿no? Sobre todo porque hay mucha gente, por ejemplo, los dudes que digo que vendían, fingían que sabían todo y eran vírgenes, ¿sabes? Claro. Era como tú. O sea. Sí, porque aparte es una competencia muy cabrona por decir que ya tuvieron sexo, como eso es como otro punto y aparte, ¿no? Como también la pornografía motiva a que la gente piense que las relaciones sexuales tienen que ser como inmediatas, o sea, como que es una necesidad cabrona, sí, no que ser todos virgen. Tenemos que cumplir con ese papel, ¿no? Que aparece ajá, en el claro. Porno. A mí me parece como también preocupante y creo que no está nada chido, por ejemplo, que los chavitos que, por ejemplo, ahorita la neta, así como que las generaciones vienen como lo triple super despiertas loca, de sí. Lo que estábamos nosotros. O sea, yo, a mí todavía me decían como, no sé, voltea y me robaban una galleta. O sea, yo sí era así como de, no sé, como de ilusa, ¿no? Los niños de ahora son como, pues todo lo saben, o sea, todo lo investigan, tienen todo como al alcance. Y sigue habiendo esta pornografía que es cero educativa, que es cero real, que solo hace como que piensen que el sexo es eso. Claro. Sexo y ya, ¿no? Y es que tú podrías defenderlo diciendo como, bueno, pero es la perspectiva. O sea, no es el problema no es el porno. Claro, no, no, no, no lo o es. O sea, como podrías decir como, bueno, el problema no es el hip hop, ¿no? Y como lo que representa y dice, y, sino las estructuras sociales y como los círculos y cómo se maneja dentro de esos círculos, ¿no? Que es la que crea todas estas problemáticas, ¿no? Mira, yo después de estudiar como comunicación audiovisual y, pero obviamente, por ejemplo, cuánto cuesta el presupuesto de, no sé, un cortometraje, de una película y de varias cosas, te vas dando cuenta de que la pornografía de manera instantánea es súper barata. O sea, la pornografía hacerla común y corriente es súper barata, claro, o sea, porque realmente no tienes que hacer mucho, o sea, solo es como rentar un cuarto de hotel, poner a la chava y al chavo, que es otro sueldo, pues obviamente sí el equipo, pero como que si no hay historia, si nada más va directo a eso, no hay tanto rollo. No te preocupes sí, por la edición. Claro. Y aparte no, o sea, lo vuelve al el sexo, ¿no? Esas relaciones las vuelve algo súper plano, ¿no? Sí, como algo que nada más está ahí, o sea, como, ajá, exacto, no tiene ni volumen, no tiene nada, ¿no? No hay colores, no hay nada. Que creo que eso también como que motiva a que la gente piense que el sexo tiene que ser así, como no sé cómo decirlo, sin decir una tontería. ¿Tan carnal? Como tan carnal y como tan caliente y como que no tiene que haber como otro significado de sí. Aquello, como que a mí, por ejemplo, a mí Marielena se me hace como algo muy importante. Al final de cuentas, compartir tu cuerpo con alguien es una de las cosas más cabronas que puedan existir. aunque no sientas amor por la otra persona, como este amor social que te enseñan como a que a sí, pero rompes ajá. cualquier barrera, ¿no? Pero yo creo que si entregar tu cuerpo tiene que ser como algo con sumo o sea, como respeto, más que nada como mental. Sí. Mental, o sea, lo sí, que te gusta hacer o no es tu rollo. Mental, claro. Y eso jamás se representa en el porno. Sí, no, por ejemplo, ya pasando como esto del posporno, yo ahorita, por ejemplo, llevaba un año queriendo hacer este proyecto, ¿no? Dije como, chale, a mí me preocupa muchísimo ver que muchas de mis amigas nunca han visto pornografía chida. O sea, estábamos una vez en una fiesta, de ahí surgió mi idea, y estábamos así como hablando de cuál ha sido el video porno que más nos había excitado, ¿no? O sea, que habíamos visto. Y yo les empecé a contar y me dijeron, güey, pues ¿dónde ves eso? ¿Qué pedo? O sea, pero todos así como, ¿de qué está pasando, no? Entonces ya les conté y me dijeron como, no mames, pues a ver, pásalo. Lo pasé, lo empezaron a ver todas, me dijeron, wow, no inventes, o sea, yo veía puras cochinadas, o sea, no, la neta ni veía, porque era como una desilusión total, porque justo seguimos viviendo como en un momento en donde la pornografía todavía es muy tabú también, ¿no? Sí. O sea, sí lo cuentas con tus compas como, ah, pues sí, obvio, me encanta ver porno. Pero nunca le vas a llegar a decir a tus papás como, ay, papi, un video increíble, o sea, te lo comparto. Nunca vas a llegar, o sea, bueno, al menos ahorita no estamos llegando a esos niveles. Sí. Entonces, por eso nació como la idea de hacer post-porno, me pareció muy interesante. Sí. Empecé a conocer gente que le gustaba como esta cuestión como de representar la desnudez de otra manera. Y pues se me hizo como chido poder, o bueno, intentar lograrlo. ¿Qué opinan? O sea, justo acabas de mencionar el... O sea, como el buen porno y el mal porno, ¿no? O sea, ¿cuál sería su ejemplo de buen porno y mal porno? Pues es que, o sea, creo que el como cualquier producto audiovisual no es inherentemente bueno o malo. Okay, ajá. Esa es la intención con la que lo ves. Pues. O porno responsable y no responsable, por Porque decir. Es que, la verdad, o sea, creo que estamos quitándole la responsabilidad a la sociedad de educar al consumidor acerca del sexo, pues. Claro. Sí, yo también. Porque, o sea, no vas a aprender del sexo en el porno. Y no es su responsabilidad enseñarte del sexo. Claro. El porno existe para cumplir fantasías. Eso es eso. Esa es su esencia, pues. Y no te tendré por qué decir, mira, cuando estás con una chica, te recomiendo que la estimules en todo el cuerpo, que no solamente te centres en penetrarla, ¿sabes? O sea, eso no es su responsabilidad. Si existen claro. ahora productos chidos que te enseñan como a decir, güey, hace esto, preocúpate por ella, ella también siente, ella también importa en esta relación, pues es otro pedo, pues. Pero, o sea, en realidad no tendrían por qué estarnos educando, pues no es, o sea, no es telesecundaria, pues. Es, la sociedad tendría, en un mundo ideal, que decirte que desde chico, mira, este es tu cuerpo, funciona así, tú tienes estas partes, claro. esta persona tiene estas partes, se pueden unir estas de esta manera, de esta otra, y ya. Y yo, hablando de, o sea, como que el buen porno para mi caso, o sea, decir algo como muy puerco que cumpla alguna fantasía que tenga, y ya, la neta. Okay. Y pues, lo chido del post-porno, ahorita que perdón que te interrumpo por lo que acabas de decir. Está muy bien porque, o sea, es una oportunidad de tener como una injerencia política sobre tu cuerpo, sobre lo que te gusta, sobre lo que quieres mostrar. Y también para mostrar que existen otras realidades en cuerpos, pues, que hay cuerpos gordos, que hay cuerpos con movilidades distintas, que hay gente que tiene capacidades que tú no, ¿sabes? Entonces, o sea, creo que ese es lo mejor del posporno, la capacidad de agencia que te da sobre tu cuerpo y sobre, como creador, sobre lo que quieres mostrar. Claro. Por ejemplo, yo ahora que lo mencionas, o sea, como que tengo esto en la cabeza, pues buen porno y mal porno. La neta, yo, por ejemplo, creo que por eso quiero hacer como este proyecto, como de el posporno, porque ya es como una manera más opcional, ¿no? Creo que si empieza como a abundar más este tipo de pornografía, o sea, va a llegar a un punto en donde la gente diga como, ah, pues, al menos si mis hijos van a ver porno, porque lo van a hacer eventualmente, prefiero como que vean algo de este tipo, ¿no? Que sea como sexo consensual, porque muchísimas veces hay como estas... estos fetichización de la violencia, estos, ¿no? Estos videos en donde la violencia está como normalizada en algo chido que creo que no está, o sea, que no está nada chido para nada, justo como en la inclusión de los cuerpos, que a mí se me hace súper problemático que se siga viendo como estas mujeres petit, ¿no? Pequeñitas, el güey con abs, o sea, como que eso también se me hace como ya irreal. Y justo, como que idealicen o hagan ver como que el sexo puede ser obtenido así de fácil. Creo que de ahí también nace como muchísimo estas como cosas de violación y demás. Porque el sexo no es llegar y decirle a alguien como, oye, quiero tener sexo contigo. Claro que puedes tener, si quieres, vamos a ponerlo entre comillas, suerte, no sé, y que la chava y, o el güey te diga, va, hay que hacerlo, o no sé, pero realmente no es así. O sea, como cuántas veces ustedes han llegado y le han dicho a alguien como, pues, que no lo conozcan, ¿eh? O sea, como, te quiero coger. Y sí, sí le he aplicado, sí funciona, pero, o sea, son contextos distintos. Pues. Claro, sí, creo que sí. Lo chido estaría en que pudieras llegar y decirle a un, o sea, a quien sea, güey, te quiero coger. Y que no sea como algo ofensivo, ¿sabes? Claro, que no sea algo agresivo ni violento, claro. Uh-huh. Pero exacto. Pero justo como que también a mí se me hace muy importante decir que para mí el buen porno es aquel como el que te hace sentirte identificado, que te excita como de una manera también mental. O sea, que no nada más es como, okay, o sea, tengo, no sé, muchas ganas de tocarme o muchas ganas de estar con alguien, sino que también de manera mental es como, órale, o sea, eso a mí me gusta y yo no lo sabía, ¿no? Y creo que para mí ese es el buen porno, si lo preguntan. ¿Y para ti? Wow, pues creo que también, o sea, un porno que a mí no me gusta, por ejemplo, es el extremo violento. ¿Como tipo Brazers? Sí, es asqueroso. O sea, de esos que no casi casi amarran a las personas y las golpean y justo al final tiene que salir la chava diciendo como... Sí, sadomasoquismo. Como mi, BDSM, o sea, estuvo, ¿no?, bien y lo disfruté y así. Nunca he visto algo así. Sí, güey, está plagado. Es terrible. Internet está plagado de esas cosas. Es BDSM. Pero BDSM muy hardcore. Porque una cosa es el BDSM, que es como súper sensual y erótico, ¿no? Donde hay amarres increíbles, donde es súper erótico, sí, y creo sensual. Que justo creo que el mal porno para mí, o el porno que no es responsable, justo, creo que sería el que lleva la fantasía a extremos ya súper fantásticos, nada más. O sea, que es la fantasía por la fantasía, como... La, como los bukake extremos. O sea, ese sería el extremo mayor para mí. O sea, como... O la alusión como a la esclavitud también. Ajá. De cierta manera. Exacto. En el porno está plagado de eso. Mal plan. De esclavitud, sí, de dominio. Exacto. Que la dominación total. Creo que ese es el porno que no me gusta. Porque naturaliza todo eso, ¿sabes? O sea, lo vuelve que sí, todas las relaciones que tengas o lo que te debe excitar es la dominación total, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo que a mí no me gusta. Estoy muy de acuerdo con eso. Pero todo lo demás, creo que dijiste algo muy importante, Mane, que es que te identifiques, ¿no? Que creo que eso es algo que... Pues depende de la persona, ¿no? Si se identifica o no. Sí, claro. Supongo. Pero creo que un buen porno, creo que sí debe ser como... Que tú te puedas ver en esa situación y digas, wow, sí, o sea, como... Sí, que dijeras, yo podría vivir eso sin ningún problema, aparte orgánico, o sea, ya mucho más allá como esta cuestión estética, que por ejemplo, a mí eso me encanta, pero digo, por algo estudié lo que estudié, o sea, claro. ¿No? Me encanta la dirección y demás, o sea, como más allá de todo eso, creo que justo lo importante aquí es como hacer ver tanto a los hombres, o sea, como a las mujeres en este caso, sobre todo a los heterosexuales, que tenemos unas ideas ahí medio raras, es que no pasa absolutamente nada similar en la pornografía que suelen ver con lo que viven. O sea, por ejemplo, no sé, yo recuerdo muchísimo que un amigo me decía como, ay, me encanta ver porno, pero pues yo nada más veo puro porno lésbico, ¿no? Y yo de los gays. Espérate, y yo le decía como, ah, entonces te gustaría como que tu morra estuviera con otra. Y me dijo, no, o sea, me gusta verlo, pero pues mi morra no quiero que la toque ni una vieja. Y entonces era como estas cosas que decías como de, dude, nada más te estás encerrando, tienes un chingo de ganas de ver a tu vieja con otra vieja, pero tu psicología, tu psique no te lo deja ver y no lo quieres aceptar, ¿no? Entonces ahí fue por ser tabú. Ajá, entonces fue cuando yo entré en conflicto y dije como, okay, la gente tiene mucho problema para aceptar lo que le gusta ver. Y eso es muy fuerte. O sea, es muy, muy fuerte. O sea, creo que dentro de las categorías de la pornografía, como que la gente todavía no se da cuenta de que hay muchas cosas que les gusta y que, pues, por más que lo intenten, pues no las aceptan también. Eso es ni para ellos mismos. Ajá, ni para ellos mismos. Hace poco salió una tabla de como las búsquedas más frecuentes de Pornhub por estados en Estados Unidos. Y, por ejemplo, en los lugares más conservadores, pues el más común era porno gay. Y además porno gay interracial, ¿sabes? Ah, ok, wow. Sí. Eso dice mucho de lo que, o sea, de la realidad de las personas. Sí, y de los tabús, ¿no? Uh-huh. Es algo súper, no sé, como aplastante en el porno. Porque es justo eso, o sea, y ahí es donde entra la inevitabilidad de que el porno sea una educación sexual también. O sea, porque si es tu único canal de contacto con lo que es tabú, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, ahí aprendes todo. Aprendes de lo tabú. Entonces ahí es donde el porno que no es responsable o que no se sabe como educación sexual también, creo que es donde entra la problemática mayor, ¿no? O sea, el problema no es lo que muestren, sino cómo lo muestren, lo que implica también. Ajá, por ejemplo, ¿no? Yo también, o sea, otra cosa como que, porque es tabú y es tu única canal de información. O sea, eso es como, si tuvieras justo toda esta educación, aparte de, bueno, lo tabú es esto, se puede, o sea, como, si dejara de ser tabú, veríamos ese producto como una fantasía, ¿no? Como lo que es, exacto. Pero como no lo tenemos, pues se vuelve nuestra fuente de información, ¿no? Por ejemplo, a mí, creo que gracias a la pornografía, como de cierta manera, me enteré que me gustaban también las niñas. O sea, como que yo nunca me había dado cuenta de eso. Hasta que vi como un video y dije como, órale, esto me excita, ¿no? Y lo llevé como a cabo. Y me gustó. Y me gustó. Y me quedé. Y dije como, ok, me gustan las personas. O sea, digo, ya para no entrar como en cuestiones de género ni demás, a mí me gustan las personas, ¿no? Entonces, como que también de cierta manera siento como que la pornografía también de manera subconsciente expande tu mente y luego la cierra. O sea, la cierra porque tú quieres cerrarla, obviamente. Como justo lo que tú dices, la pornografía no tiene el papel de, educativo, no te enseña, o sea, ellos no dicen como somos material didáctico, o sea, para nada. Exacto. ¿No? Pero, por ejemplo, otra cosa que también me parece muy importante es como esta cero conciencia, por ejemplo, de la protección, que luego no ves ya como en la pornografía, que es como, órale. Y una vez que empiezas como a indagar más, los métodos que tienen, como por ejemplo cuando las actrices porno están menstruando, lo que tienen que hacer como para poder rodar el filme es antihigiénico, es antihumano, es terrible. O sea, les ponen unas gasas como hasta el fondo de la vagina. Wow. Para que detengan el sangrado, entonces se va como conteniendo ahí, pero pueden ser penetradas, entonces no hay flujo. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, vi alguna vez como una entrevista. Y eso supongo que es peligroso. Es súper peligroso porque, por ejemplo, una vez a una se le olvidó que le habían puesto la gasa y la tenía dentro. Una sepsis terrible, ¿no? Ajá, y casi se muere, ¿no? Casi se muere. Sí. Entonces, como que es también cierta manera entregar tu cuerpo. Digo, por ejemplo, yo hablo en esta cuestión por actriz y, bueno, por los que actúan. Como, es un trabajo y es una chambota, sí, ¿no? Y es algo pagado y es lo mismo que ser un bombero o un policía. Es exactamente lo mismo. Lo que yo sí creo que, lo que yo creo que sí añadiría es justo eso, como que no tenemos la perspectiva de que son personas que se atreven, ¿sí?, a romper estas barreras, como te estoy enseñando mi cuerpo desnudo, cómo lo estoy disfrutando, o sea, esta actuación como de la excitación, y que la gente todavía lo siga viendo como si no valiera nada, ¿no? Exacto. O sea, como que es un montón de cosas ahí que creo que la pornografía sigue permitiendo que sucedan, ¿no? O sea, como todas estas expos que hay luego como de pornografía también, que son como bien interesantes, pero bueno, yo nunca he ido a una, pero sí he visto así como videos de expos, y va un chingo de gente, o sea, hay gente que le encanta y que son súper fans, por ejemplo, no sé, de Riley Reid, que es como una chavita súper famosa, ¿no? Que a mí se me hace preciosa, pero ya. La que es muy bonita y es súper. La nueva Sasha Grey. Ajá, que es como petit, pequeñita, ¿no? Muy bonita y todo. Pero es como, de verdad, la gente le gusta, ¿no? Y hay mucha gente que no tiene pena, pero hay gente que sí es así como de, pues, de lejos, ¿no? Y además, el volver a la gente que se dedica al porno en un objeto, pues, como que lo que dices, que no son humanos, que no sienten, es como, o sea, pues, dude, es un trabajo, y pues, su trabajo es coger, o sea, como porque eso es denigrante, o como porque eso te da derecho de tratarle de esa manera, pues. Y al final es una actuación, ¿no? O sea, también, seguramente, ellos también amanecen diciendo como, güey, qué hueva coger hoy, o sea, no, no quiero coger, ¿no? Pero tengo que hacerlo. Porque esa es mi chamba, así como si alguien se despierta un contador y dice como, chale, hoy tengo que hacer como esta facturización, ¿no? O esta, esta factura, y dice como, chale, no quiero hacerlo, es exactamente lo mismo. Sí. Deshumanizamos a los actores porno solo por lo que se dedican. Pero pues me parece un poco absurdo, ¿sabes? Sí, porque viven en un extraño limbo en el que para muchas personas son como algo aspiracional y a la vez son algo denigrante que debe ser como humillado. Sí. Me parece que es parte de este mismo, pues, de esta misma idea de la sexualización y de volver a la gente objeto y de quitarles como su injerencia de ser humano que se tiene en el porno, pues, de la dominación, de la violencia. ¿De dónde sale? Pues, o sea, te acostumbras a que, pues, están siendo siempre sumisos y así tienen que ser siempre. Sí. Y pues, o sea, está chido ser sumiso, pero pues también hay que entender que la gente sumisa es humana. Claro. ¿Sabes? Y esa es otra parte del porno responsable, ¿no? Que es como, bueno, tu equipo de trabajo va a tener un todo digno, ¿no? Es como, y justo también seguridad de que no va a ser violentada o denigrada o de cualquier forma, ¿no? ¿Ustedes podrían hacer porno? ¿Salir sí. en actuar? Bueno, depende. Es que, por ejemplo, en el porno gay es un todo un tema. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre el porno gay y el porno hetero? Ajá, o sea, como de temas o pues tendencias o es un buen, pero por ejemplo, pues en el porno hetero, digo, en el porno gay es muy evidente que no vas a encontrar una categoría lésbica, pues. O sea, pero sí hay como mucha, más que nada los títulos son muy tendenciosos y son como muy fantasiosos. Porque, por ejemplo, o sea, ahí sí se usa mucho la fantasía como muchísimo recurso. Y, por ejemplo, ahorita en este nuevo pedo de la autopornografía, en donde los sextuiteros, sextuiteras se graban teniendo sexo y lo suben a internet para goce y disfrute de otros y o para hacer un profit con eso. Ajá. Literal de, ¿quieres ver mis videos cogiendo? Deposítame y te los mando. Ah, sí, y es un negocio, sí, pues. Y entonces, o sea, por ejemplo, no y hay sé, como distintos paquetes, ¿no? Sí, como claro. Si pagas con fotos, más, tienes con videos, con yo algo personalizado, webcams, llamadas. O ¿qué? Yo hacía eso en Tumblr. ¿Ves? Sí. Y es un, o sea, es una manera excelente de tener, pues, o sea, no necesitas nada, te necesitas a ti. Pero lo interesante aquí es que se vuelve como parte más de la fantasía. Entonces, por ejemplo, es un güey, no sé, imagínate, está cogiendo con su novio, pero el título dice como, no sé, me encuentro un extraño en la calle y cogemos en su depa, ¿sabes? Ok. Y, o sea, y empieza como de cosas tan así, ya. Padre e hijo cogen mientras la mamá está de compras, ¿sabes? Wow. O sea, y es, a veces es súper obvio que no son nada, que no es familia, pues. Claro. Pero apelan mucho a las fantasías, como del tabú, de lo que no se puede hacer. Eso está bien raro. También hay muchísimo incesto. Sí. En la pornografía. En el porno, pero siento que es algo más reciente también. No, por ejemplo, o sea, el porno de, hay unos gemelos en una productora que se llama Bellamy, que es como súper hegemónica, donde todos son súper guapos y todos están mamados y todos tienen unos pitotes y unas nalgotas, ¿sabes? Y ahí hay unos gemelos que cogen entre ellos nada más. Wow. Y ganan, o sea, te imaginarás cuánto ganan porque son literal son gemelos. O también hay unos trillizos. Claro, güey. Por ejemplo, ahorita no. la pareja, ¿no? Los más famosos son cuatrillizos. Entonces, imagínate. ¿Y todos cogen entre ellos? O a veces hacen con otras personas. O sea, cuatro güeyes igualitos, cogiendo entre ellos y con otras personas. ¡Wow! Pero pues lo que les deja escoger entre ellos, nada más. Y literal así de lapicera y de trenecito, ¿sabes? Y eso es lo que más deja. ¿Qué? Porque de hecho, no sé si sepan, pero en el porno gay, el cuerpo al que penetran es el que gana más. Siempre, bueno, creo que en todo el porno, al cuerpo al que se cogen es el que gana más, mucho más. Ah, sí. Que el cuerpo sí, me imagino que porque es más normal, pesada la chamba. También las mujeres ganan más, ¿no? Sí, claro. Las mujeres en el porno ganan más que los hombres. Igual los hombres pasivos en el porno ganan más que los... Por eso hay tantos actores que deciden volverse pasivos en el porno porque les deja más. Y como dices, o sea, hay güeyes hetero que hacen porno gay porque deja mucho dinero. Sí, que no necesariamente sea porque, o sea, justo eso, ¿no? Que se rompen esas barreras como de no necesariamente por dejarte penetrar significa que seas homosexual, ¿no? O sea, no va por ahí. Pero además es como... está chido que te deje explorar, pues. Sí, o sea, ¿sabes? Hay gente, por ejemplo, yo creo que también está muy chido. Si tú estás muy seguro de que no lo intentarías porque no te late, está chido, ¿no? Pero creo como que, o sea, como que de manera inmediata criticar algo que ni siquiera has probado, como que eso sí está muy fuerte. Y pues ahora que preguntas como que si yo actuaría, la verdad es que sí, o sea, digo, yo por ejemplo me he grabado 2 o 3 veces así como con mi güey, ¿no? Digo, no tengo güey ahorita, pero... Pero cuando tenía. Pero cuando tenía. Ay, bueno, y... pero eso es algo ya muy común. No, sí, pero no. Esto yo lo hacía cuando tenía 17, ¿no? Que era como... Que no puedes compartir eso. Que no puedes compartir eso. Entonces, yo me acuerdo que a veces lo subía a Tumblr, pero nadie tenía mi Tumblr, más que como gente de otras partes del mundo. Y me decían así como, pues te pago por que hagas esta posición. Y era un... Con tu güey. Era un montón de dinero. O sea, ahora que yo me pongo a pensar, yo decía como, wow. O sea... Y además está chido porque es tu güey, ¿sabes? Con eso me compré un celular una vez. Pues sí, yo también y lo haría. Yo también vendía mis fotos y así, hasta que, bueno, obviamente llegó alguien como un stalker terrible, que ya no me dejaba en paz. Pero es justo eso, ¿no? Como que yo la neta sí lo intentaría, porque creo que está increíble tener la seguridad de poder como enseñarle a los demás. No, y el autoporno está placer. Genial. Sí, claro. O sea, porque tú decides todo. O sea, tú decides qué vas a hacer, cómo, qué fantasía. De hecho, está súper, ahorita súper de moda las cuentas de OnlyFans. Ah, sí. En donde pagas una suscripción mensual, uh-huh, y la gente sube contenido. Sí, te da distinto contenido. Por ejemplo, ¿no? Una de mis sponsors, uh-huh, favoritos se llama Owen Gray. Y él también, o sea, tenía esta cosa como de... Primero chat roulette, que era como que veías a la gente, y luego empezó a decir como open camera, y había como 5 güeyes nada más, ¿no? Y él tenía así 20 seguidores, y de repente empezó a tener 200, y de repente tenía 500, y ahorita el güey es uno de los productores de postporno como más cañones que hay, pero es justo eso, ¿no? Como que él empezó haciendo esto, sí, empezó está casado, siendo libre desde el inicio. Está casado, a mí me parece increíble porque está casado y su novia en Instagram, por ejemplo, cuando, bueno, su esposa en Instagram, cuando él sube fotos como con otras chavas o de las chavas, siempre le comenta como, me encanta tu trabajo, está increíble que hagas esto, ¿no? Qué chido que ella sea tan así. Y que... Eso está muy loco también. Y que ves que es muy real porque pues... Es pues lleva años haciéndolo, también, ¿no? Llevan años casados. Sí, sí, también es un tema las muy tabú. Las relaciones amorosas. Sí, o sea, ¿cómo...? Porque nosotros, o sea, y no sé si es nuestra cultura como mexicanos también, o no sé, pero ¿cómo nos apegamos a la pareja? ¿A la monogamia? Sí, a la monogamia y a los celos y a... La monogamia no ni siquiera es real, yo no sé por qué la gente insiste. Yo tampoco entiendo por qué. Pero me parece pero aún así es difícil, o sea... Claro. ¿No? Porque, sí, por ejemplo, esta es muy fuerte que te enseñen... O sea, dejar ir las cosas es difícil. Y que te enseñen a que solo tienes que estar con una sola persona, ¿no? Sí, que también sí. Pasa mucho luego como en la pornografía, que es como, no sé, a mucha gente sí le encanta ver pues pornografía simplemente heterosexual, ¿no? Y luego te pones a pensar como cuando cambias a otro video en donde, no sé, un threesome, y dices como, ah. O sea, por ejemplo, a mí casi todos mis güeyes me han dicho como, oye, hay que hacer un threesome. Casi todos. O sea, con solo, otra chava, ¿no? Con otra chava. Bah. Y solo tenía uno que sí me decía como, va otro güey, está más chido con otro yes. güey. Y, yes. y por ejemplo, no sé, a mí, yo ya toda confesada aquí. La hora de las confesiones. Por ejemplo, a mí se me hace súper sexy que dos hombres se besen, ¿no? Sin necesidad de que sean... Esa es otra pregunta que pareja, tenía, ni o nada. Sea, ¿por qué las lesbianas están en el porno hetero? Ajá. ¿Y por qué en el porno gay no hay lesbianas? Porque... O sea, ¿por qué no hay un porno... O sea, ¿por qué no hay un Pornhub lesbiana? O sea, por ejemplo... ¿sabes? A ti, por ejemplo, ¿alguna vez has visto porno lésbico? Sí, muchas veces. ¿Que te excite? Sí. Claro, o sea, claro. Pero porque no es el típico donde la morra está gimiendo como loca, con unas uñas... O sea, tú como mujer sabes que no te vas a estar metiendo los dedos con unas uñas de 10 centímetros, ¿sabes? Sí. Es irreal. Sí. Y tampoco te vas a estar slapeando el clítoris como si fuera tamborín, o sea... Bueno, podrás hacerlo, pero o sea, neta, ¿te parece excitante golpearte la vagina para excitarte? Sí, no. O sea, digo, hay de violencias a violencias, pero o sea, me parece muy irreal cuando se están así slapping her pussy, ¿sabes? Pero así macizo, es como, dude, tranquila. O sea, y eso no, a mí no me parece excitante, pero o sea, obvio hay porno donde es como más sensual el pedo. Y pues sí, se están explorando entre ambas y se besan. Y no hay este discurso. Porque, por ejemplo, me llegó a pasar que había como pelis donde habían dos morras. Por ejemplo, el güey que llega con su novia y está su hermana. Y entonces el güey se va a tomar un refresco y estas dos morras se conocen y cogen, ¿no? Ajá. Y entonces el güey las encuentra y es como, oh, ¿qué están haciendo? Y es como, oh, no, por favor, no. Y es como, no, sigan. Y entonces las ve. Porque te das cuenta que entonces este pedo es un discurso para los hombres. Para el goce y disfrute de los hombres. Entonces, sí, o sea, el porno lésbico no es para las lesbianas, es para los hombres. Por eso está metido en el porno hetero. Por ejemplo, eso se me hace como muy controversial. Sí, pero ¿por qué? O sea, mi pregunta es, ¿por qué no hay un Pornhub lesbianas como hay un Pornhub gay? Porque justo de cierta manera está como muy... Está muy fagocitado por el pedo hetero. Sí, está muy... O sea, como que es una cosa como muy señalada, ¿no? Como de solo a los hombres bien hombres, ¿no? Que es como lo que la sociedad marca, o sea, que le gustan un montón las viejas, le va a encantar ver a dos morras al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando pues no eres el hombre tan hombre que marca la sociedad y piensa que jamás vas a disfrutar de ver a dos mujeres también? O sea, como que justo es cuando te das cuenta de que como sociedad estamos bien locos, o sea, tenemos unas ideas bien raras. O sea, es que justo, o sea, lo que es más raro es o que el porno gay esté separado del tradicional, o sea, porque eso también es igual de raro, porque esto es lo mismo, o por qué no hay otra división de lesbianas, o sea, por qué todas las escenas de mujer y mujer están en el porno tradicional, o sea, por qué no nos parece sexy ver a dos hombres besándose también, ¿no? Sí, por ejemplo, a mí me encanta, pero pues yo sé que muchas personas... sí lo ven así como... Y eso es algo súper cultural. O sea, sí. Supongo que eso es algo que hemos aprendido también gracias al porno, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, si... Yo me acuerdo que este güey con el que yo salía, que le gustaba besar hombres, me decía como, pues es que a mí no tengo un rollo con nada. O sea, me encanta. O sea, él también tiene esa definición como de me encanta la gente. Y me decía, pues no tengo rollo con probar nada. Me dijo, porque pues si no pruebo, ¿cómo voy a saber que me gusta? Sí, ¿no? Sí. Entonces, puta, yo estaba así crasheadísima por esa persona, porque gracias a esa persona comprendí que pues sí, no hay límites como para el placer. Y también, o sea, si el placer no nada más es de tacto, también es muy visual. Entonces sí, como claro. Que de manera importante, creo que, o sea, repito, creo que es muy importante que la gente... De manera importante, es importante. De manera importante, repito que es importante. Ok, ya burlones. Que la gente se dé cuenta de qué le gusta. Si no sabes qué te gusta, estás bien perdido. Pero y me parece eres muy también manipulable también. Que el porno es una manera interesante de acercarte a ver cosas que tal vez en la vida real no harías. Por ejemplo, ah, claro, también. Sí. O sea, como hombre hetero, ¿por qué no podrías ver porno gay? ¿Sabes? O sea, ¿qué tiene? ¿Por qué, ¿por qué es tan tabú, sabes? Porque, o sea, obvio hay muchos hombres hetero que ven porno gay y les excita y se la jalan y lo que sea, pero o sea, dude, ¿por qué te causa tanto conflicto? ¿Sabes? Sí. A fin de cuentas, pues está apelando a tu lado carnal, pues. Claro. Y estás viendo algo que te excita y pues ya, no significa nada. Sí, no significa, o sea, exacto, justo también, o sea, no significa como que tengas que ser, intentarlo tampoco, ni que exacto. Probarlo, ¿no? Pues, claro, o sea, yo también no lo había como pensado así, tienes toda la razón. Es que es un escape de, por ejemplo... No sé, imaginemos que vives en un país donde la población afro es muy pequeña y tus opciones de tener sexo con una persona negra son muy limitadas, pues, y ves un video interracial, pues, o sea, pues ya viste qué pedo y ya. O sea, ¿qué tiene de malo, sabes? No entiendo por qué tiene que ser como tan... Oh, no, me tiene que gustar. O sea, ¿por qué tenemos que seguir moldes tan fijos cuando la sexualidad humana es tan amplia? Es un espectro tan grande. Y que también la pornografía como que categoriza mucho ciertos aspectos que son medio preocupantes también ahí. Por ejemplo, ahorita que mencionas eso, por ejemplo, ¿qué pasa como con esta categoría de gangbang, no? Normalmente casi siempre son negros, por ejemplo, que están como en las calles y agarran a una chava. Eso también es como bien preocupante. No he visto gangbang, pero... O sea... Se siente un poco novato. Deberías de verlo. O sea, así de negros en la calle, no. O sea, por ejemplo, he visto así de, no sé, 15, 20 güeyes blancos con un amor, ¿sabes? Claro. Pero están como en un lugar, en un set, pues. Por ejemplo, yo la primera vez que vi pornografía con unos amigos fue un bucaque y... Esos no me gustan. No, a mí tampoco. Yo me quedé así como de, what, esto a mí no me gusta para nada. Y mis amigos riéndose, o sea, ahorita como que lo recapitulo, digo como... Pinches heteronormados, güey, o sea, tenían caca en la cabeza porque pensaban como que estaba cagado ver a una chava ahogándose con el semen de 20 vatos. O sea, como que ahorita que me pongo a pensar... ¿Qué clase de amistades tenía? No, pues más bien, ¿qué pasa por nuestras cabezas como para que algunas cosas sean graciosas y para otros sean totalmente excitantes? Sí, ¿no? La normalización, ¿no? Sí, claro. El porno tiene también esta dualidad, donde en ciertos contextos puede ser como muy sexy, muy lo que sea, y en otros es como, ¿qué? ¿Sabes? Como hasta cierto punto risible. Pero, o sea, no por el pedo de, ay, qué chido, se está ahogando con mecos, o sea, sino como de qué rara situación, ¿sabes? Como, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaste aquí? Como cuando estás en YouTube y terminas en comerciales rarísimos de quién sabe qué país. Sí, como de alguien nada más así masticando un chicle o algo así. Sí, ¿no? O sea, dices como, o sea, qué raro contexto, pues, pero en algún momento te pareció agradable. Sí, sí, sí. Porque, o sea, no sé si les ha pasado. En YouTube. Que estás sí. viendo, no, que estás viendo un video porno y ya terminas tu asunto y lo que sea, y luego lo ves y es como, bye. Y ya no te interesa en ese momento. O sea, es como muy sí, es como algo consumible también, ajá. Como inmediato, así ya. Eso, por ejemplo, bueno, también ya, está bye. Eso también está cañón. Por ejemplo, yo solamente, o sea, la verdad es que, digo, la categoría que a mí me gusta es ver post-porno. Y lo que he visto, a mí se me hace como verlo la hora y media que dure o los 40 minutos que dure. Porque hay una historia súper interesante detrás y eso me gusta. Pero con la pornografía como ya como normal X, que es como súper inmediata, yo sí la adelanto. O sea, siempre es como, ok, esto no, aquí sí. Sobre todo, o sea, si es un video de 40 minutos y 20 minutos es una mamada, es como, güey. Sí, justo, o sea, ya, también. Ya pasen otra cosa. ¿Qué o sea, pasa tienen con más eso? Cuerpo. Sí. Bueno, ese es mi punto personal, sí. La verdad. Sí, la verdad es que sí. Ver 20 muy minutos válido. De una mamada. ¿Neta alguien se echa los 20 minutos de lo mismo? No es real. No es porque, real. O sea... Y... Es que yo sigo muy clavado en lo de... que es educación sobre lo tabú. O sea, es donde vemos lo más tabú que puede haber en esta sociedad, creo. Ciertamente. Y eso implica muchísimas cosas, ¿no? O sea, eso se me hace súper interesante porque ahí nos damos cuenta de que tenemos este otro lado tabú, que nadie nos habla de él, ¿no? Que es lo carnal o como quieras llamarlo, ¿no? Que tú puedes explorar de distintas formas, que puedes... Eres libre, pues, también ahí. Y eso lo aprendes en el porno también. ¿Tabú cómo? ¿Como que te pueden meter una pierna hasta la rodilla? Yo no sabía eso hasta que vi un video. Y fue como, wow. O sea, ¿qué tan capaz es el cuerpo humano de que te metan un brazo hasta el hombro o una pierna hasta la rodilla, ¿sabes? Wow. Eso está muy fuerte. No, está... Sí, o sea, es como... Sí, muy... exacto. Son, o sea, ¿a dónde o como, se va eso? O como los temas porno ya más densos como Two Girls, One Cup y ese tipo de cosas que también son súper tabús, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué es lo cagado? La reacción. O sea, si son dos morras, ellas, comiendo caca, ¿sabes? O sea, ¿por qué nos produce asco si son ellas? No, ¿sabes? ¿Y por qué? O sea, ¿y por qué está hecho para que te excites, no? O sea, como... Claro. Es como... Es súper extraño. Es un fenómeno súper extraño, o sea... No, si pensar lo que le excita a la gente... Sí, no... ¿qué es lo tabú? Eso es lo más tabú, yo creo. También, y ahora que, o sea, como que estamos diciendo todo esto, también, por ejemplo, ¿por qué la penetración como heterosexual no le decimos you, no? O sea, sí, como, porque ¿en qué momento eso es lo normal? Y porque el sexo anal hombre-mujer está bien y los hombres está mal, ¿no? Me pregunto yo. Obviamente de manera... es el mismo yo, la neta. De manera salubre, está muy mal. Bueno, coman, salubre. Que coman caca. Pero, pues nada más, ¿no? O sea, si te gusta... Claro. Si tienes una dieta balanceada y comes fibra, ¿por qué sería no, malo y si comer ves, caca? Y si ves, o sea, es un desecho. Y si ves durante un año videos como Two Girls, One Cup, probablemente se normalizaría ya para ti como sí, esa parte. Sí, ¿no? A ver también. Eso. Por, sí, sí, sí. Por ejemplo... no pero, sé. ¿Está mal que nos excite la coprofilia? Es una pregunta como... O sea, no está mal. Es como un cuestionamiento filosófico. ¿Por qué está mal, sabes? No, ¿o es por que qué tampoco, nos causa sí, repulsión? Tampoco creo que esté mal. Simplemente hay muchas cosas que también, pues, por mera cuestión salud, por mera cuestión también, pues, te digo, de salubridad y demás, hay muchas cosas que detienen que esto sea algo como una práctica que podría como ser que, como ask to mouth, todo el tiempo. Así. No, o sea, me pregunto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con esto, no? O sea, ¿cómo qué tan diferente es que te guste la caca a que te orinen encima? Por ejemplo, claro, sí, esto de Golden Shower es como súper común. Sí, eso sí es súper común. Yo, también. La neta, es que he escuchado como a la mayoría de mis amigos que me dicen como, ah, sí, güey, eso está súper chido, ¿no? Y es como, yo no encuentro, o sea, no me espanto de, güey, no, ¿qué están haciendo? Pero, o sea, no encuentro la excitación en que me orinen encima. Yo tampoco. Por ejemplo, a mí una vez me pidieron que yo lo hiciera. Yo lo hice una vez y fue como muy medio. O sea, y este dude estaba extasiado, como de era lo mejor que le había pasado, porque nunca nadie había aceptado. Yo estaba, o sea, como, güey, ¿qué? Sobre todo porque fue rarísimo. Fue como, dude, tómate esta botella de litro de agua. Nos vemos en 15 minutos. Y yo, o sea, güey, ya me estoy meando. Bueno, va. O sea, ¿sabes? Fue un contexto raro, una situación extraña. Sí, son historias. No se me que... excitante orinarle pero, a alguien pero encima. Claro, pero ¿por qué alguien tendría como esta necesidad de, güey, tengo que hacer eso yo? O sea, porque lo ve en esos videos, ¿sabes? O sea, como que... Bueno, ay, no, es que sería entrar en muchos detalles. O sea, no, pero digo, yo me imagino, ¿no? Que es como, sí, wow, yo quiero intentar eso. De algo ¿no? parte, claro, ahí. De algo parte. Yo creo que, por lo menos, digo, yo estoy dando porcentajes, repito, nada de esto, eso está estudiado ni nada, son puras opiniones. Pero yo creo no soy científica. Que el 80% de lo que uno ve en la pornografía es algo es algo que quieres representar al momento de tener sexo, sí. ¿No? O sea, que al momento de tener sexo un 80% no. es algo que ya viste. O te tienes o te quieres identificar más con los videos, claro. También. ¿No? Y hay muchas cosas que descubres, sí, pues por ti mismo, nada más, que jamás has visto y sí. Que es como, oh, ok, o sea, okay, yo nunca es raro había visto que esto, pero algo me a lo que llega y un día lo ves en el porno y es como, wow. Sí. Sí. O sea, una vez me pasó, fue como, tú, qué pedo, me siento súper pro. Pero, o sea, no, ¿sabes? Lo hice antes no sé. De que lo viera. Sí, ajá. Fue rarísimo. Fue como, wow, no sabía que esto también era como a thing, que la más gente lo hace. Sobre todo porque en algún momento fue como, güey, esto estará mal. Y luego lo vi, fue como, ah. Es que esa es la fuerza que tiene el porno, que es lo sí. impresionante. Valida muchas cosas. Sí, sí, sí. Sí, exacto, valida muchísimas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Bueno. Qué buena plática. Pero ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos invitado, Andrés. Lástima que terminó el festival de hoy. Estuvo muy, muy interesante, la verdad. Y bueno, pues sigamos viendo más porno, exigiendo porno más de mayor calidad. Del que nos gusta, mayor calidad, más responsable para todos. Disfruten su. Con mayor seguridad para los que lo hacen. Y disfruten sus videos. O sea, no le encuentro nada de malo. También. Denle como un chance de ver pornografía chida y no se van a arrepentir. Un orgasmo al día es saludable, amigos. Inténtenlo. Nos vemos. Muchas adiós. Gracias. Bye.